te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Seis de la tarde con 56 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. Muy buenas noches, Venus. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches, Lobo. ¿Cómo estás? Muy bien. Aturdiendo a la audiencia. Wow. Muy bien, pues ya sabemos cómo está. Está bien zafado. Siempre. De eso no cabe duda, ¿no? Y bueno, ¿qué es el tema del día de hoy? ¿De qué vamos a estar hablando, Venus? Hoy vamos a hablar sobre el tema de pasar página. ¿Y qué es pasar página, Lobo? No tengo ni idea. Yo sé que tú te imaginas una revista Playboy, pero... Sí, sí, ¿qué dije? Centerfold. No, era lo que te imaginaste. Pero no, la primera que te vino a la mente. No, lo que pasa es que... No pasar esa página. Sí, no paso página en esas. Ok. Laminas página. Ok. Sigamos con el programa porque si no vamos a tener algún problema aquí. Legal. Traducción. Sí, legal. Bueno, entonces pues pasar página es más o menos pues dejar que las cosas sucedan y no engancharte, ¿no? O sea, dejar las cosas que ya pasaron en el pasado porque pues eso es, ¿no? Sí, cuando ves a esos hippies que dicen amor y paz, hermano, ¿de qué te preocupas? ¿Hay solución? ¿De qué te preocupas? Ahí se me vino la frase del lobito, ¿no? ¿Hay solución? ¿De qué te preocupas? O sea, se preocupa porque hay solución y porque hay solución. No, no se preocupa. Dijo porque... hay solución dos veces, entonces. Bueno. Se preocupa. No se preocupa. Exactamente. Ya pasó página y tiene que modificar la frase y ahora es. Sí, sí. La misma. Si hay solución. Pues. Si hay solución. Sí. No te preocupas. Ay, este güey. Ok, pues ustedes no se preocupen. Que aquí vamos a. A preocuparnos por el lobo, ¿no? Y bueno, realmente pues el día de hoy tenemos bastantes cosas en la cabeza como para meternos más rollos, ¿no? O sea, con todas las cosas que están sucediendo todos los días, no vamos a hablar ya de eso que sabemos que hay por ahí, sino que simplemente las cosas de todos los días, el trabajo, el tráfico, el despertar en la mañana o despertar muy de noche para los que trabajan de noche. Realmente son las cosas de todos los días, ¿no? Hasta que les encuentras un nuevo enfoque y le dices, bueno, eso ya pasó, no va a ser igual, hoy voy a vivir mi vida como si fuera nada más el día de hoy lo que tengo para vivir. Y empezando por ahí, pues, ¿qué es lo que te gustaría hacer un único día, Lobo? si tú dijeras, bueno, mañana es el último día de mi vida? ¿Puedo hacer varias cosas o nada más una cosa? Sí, pues tienes todo un día para hacer cosas. Primero, un desayuno así sabroso. Luego, yo creo que me la pasaría en una alberca, asoleándome con una... Pero, ¿y si el desayuno te cae mal? No sé, ¿para qué me preocupo? Es mi último día. Es que Venus así pasaría su último día. Por eso, eso se puso de luego lejos la gorra de que esto es lo mío. Era preocuparme de qué me va a pasar el último día. Pero el lobo sería descansar en una piscina. Bueno, y luego, continúa. Después de pasarme en la piscina, me iría a manejar unos Lamborghinis en una pista de carreras, y en la tarde un barbecue con los cuates y la familia y ¡sí, ya! Sayonara. Muy bien. ¿Qué tú, Venus, que suena bien, ¿no? ¿Qué estarías haciendo? ¿Yo? Sí, el día de hoy, de este último día. Como dijo un niño que le preguntaron en una encuesta de Facebook, ¿qué harías si lo mismo? Resucitar. Está bueno. Bueno, ¿tú qué harías? Pues gracias, no sé, por la invitación. Pues tratar de hacer todo lo que se puede hacer en el momento, ¿no? Okay. ¿Y eso qué significa? Pues lo que se puede hacer, o sea. Disfrutar el momento. ¿Y tú, Marte? Pues así, algo por el estilo de lobo, de tratar de viajar. Me iría probablemente algún viaje relámpago a algún lado paradisíaco, si es que estás cerca. Si no, pues ahí donde estás. ¿A Baja? Pues realmente disfrutar de hasta el paseo, ¿no? O sea, si vas a viajar, o si vas a comer, o si vas a estar en compañía de amigos y de familia, pues todo eso es relajarte y tratar de decir, bueno, esto es lo que me toca vivir en este momento, no hay nada más, ¿no? Sí. Ok. Disfrutar el momento. Sí. Están padres sus planes, ¿no? Pero... Pero pasan página. Déjame a mí. Déjame pasar página. Yo me quiero preocupar. No, no me quiero preocupar. A ver, cuéntanos. Ok, bueno, esos son los planes. ¿Qué es lo que haría nuestra audiencia? Pues supongo que escucharnos. Sería un buen último día. un buen pasarse la vida. ¿Qué pasa, verdad? ¿Por qué ves así? Es o sea, te quedas día, clavada, ¿no? Sí, por eso. Se la pasan bien. Ok. O sea, se agarra una cervecita y salud con el lobo, o sea, por bien. Sí, vendrían acá a tomar la cervecita. Estaría pues bien, sería, ¿no? También. Celebrar en We Are Family. Sígueme. Y entonces, come on, dance with ¿qué me? Más pasaría entonces? ¿Qué es lo que vamos a afrontar este día? O sea, ¿qué es lo que sería? Bueno, primero que nada, pasar página, yo creo que siempre nos hace bien a todos, ¿no? En cualquier sentido. Independientemente de la situación que estemos viviendo, yo creo que siempre nos dicen, ¿no? Ya, si estás tal vez metido en algún problema y tu mente pues no lo puede solucionar porque trata y trata y trata y nomás le da vueltas y vueltas, pues te dicen, ya pasa página, ¿no? O cuando tronaste con una persona, con una pareja y también esa relación ya no funcionó, ya no va a funcionar y te dicen, ya pasa página, ¿no? Ya déjalo ir, borrón, déjala ir, cuenta nueva. Que te estafaron, ¿no? Que también sucede mucho, sobre todo aquí, ¿no? Bueno, yo creo que en el mundo en general te estafan, pierdes dinero y estás ahí, ¿cómo voy a recuperar ese dinero? O sea, no puedo, y tal vez hasta te deprimes o te estresas, qué sé yo, y dices, ya pasa página, ¿no? ¿Qué otro tipo de pasa página podemos agarrar? Trabajo. También. ¡Pasa página! Aunque suena muy, muy fácil decirlo, ¿no? Pero el pasar página no quiere decir que realmente no te estás ocupando en lo que estás viviendo, ¿no? Sino simplemente es dejar ya lo que pasó en el pasado, ¿no? y ahora enfocarte desde aquí, viendo desde otra nueva perspectiva, que la perspectiva es muy amplia y que puedes ver canales, puedes ver otro horizonte que tal vez antes no lo podías contemplar, porque pues, nos metemos tanto en nosotros que se nos olvida, ¿no?, todo el mundo de posibilidades que hay a nuestro alrededor. Igual cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos enfermos, obviamente no podemos expandir esa perspectiva. Sin embargo, si tratas por lo menos un instante, y en este instante puedes sentir un poco de calma, un poco de paz, inclusive hasta el dolor lo puedes vivir, pero desde otra perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que hay diferentes tipos de personas. Hay unas personas que se preocupan por todo, de que hasta porque el gato cruzó la calle, que no es su gato. Es mala suerte. No, nada, así de que nada más es un gato cualquiera que cruzó la calle, así se preocupan. Y hay otra gente de que no se preocupa casi por nada, así que no tiene una casa grande, no tiene un buen trabajo, pero disfrutan el momento, ¿no? Así. ¿Tú eres de las personas que se preocupa mucho o eres de las personas que estás en el otro lado? No, yo no me preocupo. ¿O estás en el medio? Lo que pasa es que mi trabajo es tan estricto que tengo que estar al pendiente de todo. Entonces, en mi trabajo como que te absorbe. Me absorbe. Y algunas veces eso se vuelve como un hábito y es difícil romper ese hábito. Pero a mí me gustaría ser de las personas de que disfrutar el momento, no preocuparme porque el gato cruzó la calle. Odio ese tipo de personas porque me así te hacen disfrutar. Hasta odia, dice. Disfrutar con la novia del mafioso ruso. Ya, disfrutar el momento. Odio esas personas. Ya pasará lo que va a pasar después. Lo meterán a la cárcel, lo matarán. ¿Qué pasará? Pero en el momento hay que disfrutarlo. Exacto, así. Más que una chelita, ¿no? Sí. Las cárceles rusas no son tan malas, dice. Okay. Vodka y pan. ¿Y tú, Marte? ¿Tú te preocupas? ¿Eres de las personas que se preocupan mucho? Yo creo que sí, pero trato de a veces meditar y hacer evaluaciones profundas de qué significa realmente la oportunidad de vivir. Y a lo que voy con esto es, me imagino en una nave espacial dejando la tierra detrás hasta el momento en el que ya nada más es un puntito azul. Y entonces todos los problemas que te imaginabas que podrías tener ya no están. Y de repente te das cuenta que todo era una oportunidad de hacer algo. Porque obviamente una vez fuera, todo es una oportunidad cuando estaba, pero obviamente nada más saliéndote de tu punto de vista, de la perspectiva que tenías de que era un problema, es que te llegas a dar cuenta de las oportunidades que te dan todos los días. Sí, muy buen punto. Y aparte de ese punto que le gustó al lobito, pues te hace que te vuelvas, como dicen, que pongas los pies en la tierra, ¿es dicho? Sí. ¿Lo dije bien? Sí, lo dijiste bien. Ok. Nos hace aterrizarnos, ¿no? Porque es obvio, pasamos una situación que desde nuestra perspectiva dices, esta situación que me está pasando es mala, esto no me gusta, esto me está doliendo, esto me está afectando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando lo calificamos así, decimos, híjole, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Y ahora cómo lo soluciono? Y ahora, y se vienen muchos pensamientos que nada más empieza a crecer como la espuma que sale de una lavadora cuando se está tirando, ¿no? Que no se para y sale y dices tú, ahora ¿cómo la contengo? Entonces, para... Se retroalimenta, ¿no? Más o menos. Sí. Es la cosa. Y yo pienso que así nos pasa cuando nos metemos, nos sumergimos en tratar de solucionar algo que no tienes que tratar de solucionarlo. Lo tienes que vivir, ¿no? Independientemente de lo que sea. Pero cuando tratamos de solucionarlo y decir cómo lo hago, pues nos podemos meter a un lado oscuro de nuestra mente en la que no podemos ver esa luz que nos va a decir, ese es el camino, o este es el paso que tienes que seguir, o esto es lo que tienes que hacer. Por eso es muy importante dar vuelta a la página y decir, ok, voy a vivir esto, no sé por qué lo estoy viviendo, no sé para qué lo estoy viviendo, y, pero le voy a dar la cara, ¿no?, a lo que me está pasando, y voy a dar vuelta a la página, y si Dios así lo quiere, que yo lo viva, pues así lo voy a vivir, y si Dios quiere que ya no lo viva, pues también, ¿no?, hay que aceptarlo. Son tal vez palabras muy sencillas, pero que realmente nos pueden abrir la perspectiva, ¿no?, de lo que podemos hacer con nuestro momento, con nuestra vida, con nuestra experiencia, y dejarnos realmente, pues, de hacer daño, ¿no? ¿Cuántas veces una persona trae tal vez pensamientos de hace una semana, meses, un año, de que alguien te hizo algo? Y lo tienes metido en tu cabeza, decir, esta persona me dijo esto, me hirió, y lo traes ahí, y no das vuelta a la página. No te das cuenta de que eso ya pasó, que en el libro ya lo leíste, ¿para qué te vas a regresar a esa página? Si hay más páginas adelante, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué me di cuenta? Déjame decir algo. También es muy fácil, yo pienso, el dejar la decisión a Dios de lo que suceda. A Dios o la fuerza cósmica, al universo. Eso que dices, ¿en qué momento de la vida del cosmos o del universo no se ha hecho la voluntad de Dios? En ningún momento. Entonces, ¿por qué va a dejar de pasar lo que tiene que pasar y te tienes que preocupar por lo que viene? Porque pues va a pasar lo que tiene que pasar a través de la misma idea de que seguirá siendo así por el resto de todos los años por vivir y por existir de este planeta. Muy bonito lo que dijiste y muy, muy acertado. Muy acertado. O sea, nos movemos a través de Dios y siempre pensamos que nos estamos moviendo en nuestro propio entorno, que nosotros hemos creado, que nosotros lo fabricamos, que nosotros lo hicimos. Y no es así, todo se mueve en la voluntad de Dios. Es un punto que a veces lo olvidamos y que al momento de olvidarlo, pues podemos sentir muchas emociones que obviamente nos van a quitar la paz, ¿no? Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este precioso programa. Están escuchando Venus versus Marte. Escapar. luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. De la noche con 19 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, esta noche estamos hablando sobre un precioso tema de pasar la página, que quiere decir básicamente dejar que las cosas suceden y no engancharte con ellas, tomar las decisiones lo mejor que puedas y vivir con el proceso. El proceso quiere decir simplemente ver lo que sucede, ¿no? A veces pensamos que ciertas decisiones van a ser van a traer mejores resultados. Y no es así. Y pensamos que nos equivocamos, pero generalmente no hay equivocaciones, de todo se puede aprender y realmente es lo que sucede con muchas de las cosas que hacemos en la vida, ¿no? Es más, los principios de la ciencia indican, ¿no?, que básicamente el encontrar soluciones a los problemas viene por el proceso de tener malas decisiones hasta que de repente vas realizando que hay algo en común de cómo se puede solucionar y te llega el momento eureka. Es entonces por eso que estamos hablando también de que Dios a veces trabaja a través de nosotros. Nosotros realmente no somos seres que simplemente hacemos lo que queremos porque no nos creamos a nosotros mismos. Entonces realmente deberíamos de poner un poco más de fe y más de pensamiento en las cosas que suceden porque sí, ¿no? O sea, porque siempre han sucedido a través de Dios. Y en eso quería alguien en la audiencia que le habláramos y pues les voy a pasar a Venus. Cuéntanos, Venus. ¡Dinos, Venus! Bueno, ¡dinos! Ahí ya se contestó lo que nos estaban diciendo. Muchas gracias a los que nos están escuchando ahorita en vivo. Un saludo muy grande para cada uno de ustedes. Recuerden que si quieren saludos, ya la próxima semana yo creo que les vamos a dar un número de teléfono para que nos escriban a través de ahí, por los que no tienen Facebook o que no les gusta estar ahí en Facebook, ¿verdad? Está bueno, está bueno. Entonces, bueno, continuando con este tema, ahorita en la pausa estábamos comentando, pero fue como más una opinión de cómo rebuscamos en las páginas del libro que ya pasaron, ¿no? Y es muy curioso porque nosotros, desde nuestro pequeño conocimiento, desde nuestra pequeña perspectiva de lo que es la vida, creemos comprender lo que estamos viviendo y creemos tener soluciones a lo que se nos está mostrando en nuestra vida, ¿no? Y es muy curioso porque a veces pensamos, vamos por buen camino, ¿por qué? Porque estamos haciendo esto, ¿por qué? Porque no me considero una persona mala, entre comillas, o lo que es bueno y lo que es malo, pues estoy más en lo bueno que en lo malo, etcétera, etcétera, ¿no? Y queremos comprenderlo todo. Creemos comprender lo que es esto, lo que es oscuro, lo que es gris, lo que es bueno y lo que es malo. Pero realmente no comprendemos nada, porque ¿cuántas veces podríamos decir, ¿no?, que comprendemos lo que es la guerra, lo que es el racismo, lo que es la violencia? Y si supone que lo comprendemos, entonces no es que ya debería de haberse dejar erradicado. De existir, o entonces, no dejar de existir, sino que balancearlo mejor. O sea, de plano no existiría, ¿no?, la violencia, todo esto no existiría si realmente comprendiéramos desde la perspectiva de lo que es el amor o lo que es la paz o lo que es el estar en sintonía con el todo, ¿no? Entonces no podemos decir que comprendemos las cosas porque no es cierto. Podemos decir estamos comprendiendo, pero entonces tenemos un concepto erróneo lo que es comprensión o lo que es el comprender lo que se está viviendo, ¿no? No nos sirve de nada, yo creo, ese tipo de conceptos. Entonces, desde ahí partimos también, o sea, al poder, pues, liberarnos de estas ataduras, al poderle dar vuelta a la página y recordar de que por más grandioso que sea el libro que ya vivimos, esas páginas que ya las vivimos desde ayer hasta nuestro nacimiento, pues ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque no nos sirve para lo que estamos ahorita viviendo. Creemos que sí nos sirve. ¿Por qué? Porque nos guiamos. Decimos, bueno, pues gracias a ese conocimiento, gracias a esa experiencia, gracias a lo que estudié, pues sé que esto es un cielo y que esto es una pared y que este es un humano y que este es un animal y me refiero a la loba, ¿no? El animal. Y dices, pues claro que es necesario. Es necesario, pero no es en el otro enfoque, ¿no? De decir, es lo que me mueve, es lo que me da la vida, porque vida ya la tienes. Vida la tienes sin ser la persona que te consideras que eres. que te consideras un hombre o una mujer, o tienes tu nombre, o tienes tu profesión, o tienes todas esas cualidades, todas esas características, pues realmente no definen a lo que es la vida en sí, lo que es tu vida, ¿no? Sí, es curioso que a veces nos entendemos como un cuerpo que está teniendo una experiencia, un sentimiento de que tenemos un alma, cuando realmente es completamente lo contrario a eso, ¿no? Somos un alma que tiene una vida, o sea, un momento vidita. Temporal, una vidita. Que es una experiencia corporal, pero cuando se acaba no deja uno de ser lo que ya era, en esencia. Sí, entonces la esencia no se destruye y no se crea, se transforma, ¿no? Y te vas transformando, pero vas a través de las experiencias vas aprendiendo ciertas cosas. Con el paso de los años, pues aprendes a estar en mejor comunicación con esa esencia. Me parece a mí que ese es el punto de esta vida. Sí, y tenemos cada instante esa oportunidad, ¿no? De transformarlo y no volvernos a regresar. Pero ¿qué hacemos? Se nos hace más fácil regresar e imaginar lo que podría pasar en lugar de vivir y decir, ah, ok, aterrízate, esto es, vívelo. No te vayas atrás, no te vayas allá adelante. Estás aquí en este momento. Entonces, ábrete a la experiencia. Con todo lo que hay. Acéptalo con todo lo que hay. Últimamente me encuentro, me doy cuenta de que he escuchado o uso esa frase más y más. Vamos a ver esta situación. Vamos a abrirla. Vamos a vivirla. Todo lo que tiene que ver con eso últimamente como que lo traigo muy metido. Y sí ayuda a, sobre todo en los problemas, cuando te enfrentas con alguien que está rechazando tu punto de vista, le dices, a ver, vamos a abrirlo y vamos a verlo, ¿no? O sea, en lugar de seguir chocando, vamos a ver qué realmente significa esto. Es una inclusión que haces de la otra persona y el tuyo para que vamos a verlo, no, vamos a ver mi punto, no, vamos a ver tu punto, no, vamos a verlo, ¿no? Sí, eso te abres a la experiencia. Eso es muy bonito porque uno puede sentir la inclusión. Y por ende deja de aplastar el freno y de, no quiero, ¿no? Sino, bueno, ok, vamos a quitar el freno. Sí, me ha pasado en situaciones en que apenas digo eso, las dos partes que se estaban confrontando, de repente se abren a la experiencia y se ríen. Como si fueran niños, o sea, como entendiendo que no era tan importante ninguno de los dos puntos de vista una vez que lo ves como algo mayor que tú o que alguien más, ¿no? O algo que tú creías que era mayor o que era mejor o que era peor. O sea, no, pero me refiero a que cuando estás dentro de tu punto de vista como que excluye el poder ver cosas que están fuera de tu alcance. Y de repente al incluir a alguien más es como decir, pues vamos a abrir. Y dices, ah, mira, ahí está la solución. Y la solución a veces es reírse. Reírse de uno mismo, ¿no? Sí. Tenemos tanto miedo al qué dirán o al rechazo que no nos reímos. Y es tan fácil reírse, ¿no? Creo que todos los problemas vienen por eso. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que se rían de ti, pero si una vez tú te ríes de ti y te ríes de la situación, entonces lo que te diga, lo que venga, lo que te muestre la vida, ¿qué va a pasar? Que también te vas a reír y lo vas a vivir de una u otra manera, lo vas a aceptar sin estar con ese rechazo, ¿no? Creo que lo que más nos pesa es el rechazar. Aunque sea una pizca de la totalidad de lo que es el momento presente, ¿no? En el momento presente está la inclusión de todo, de toda la totalidad. Y si yo rechazo por mínimo que sea, aunque sea tal vez un pensamiento, decir, no me gusta cómo está el clima, o no me gusta lo que me dijeron, o no me gusta lo que vi, o no me gusta esto que traigo, o no me gusta lo que no traigo. O sea, si rechazamos una parte de esta totalidad, pues vamos a ir, obviamente, con un peso, vamos a ir con una carga y vamos a ir alejándonos de lo que es el presente, de lo que es tu experiencia, ¿no? Nos están abriendo cada instante presente, que es en el que estamos ahorita, se nos está abriendo miles de oportunidades y miles de maneras de cambiar tu perspectiva de la vida. Si no te gusta lo que estás viviendo, cambia la perspectiva. Si no te gusta lo que estás sintiendo, cambia ese sentimiento. No te enfoques en él. Es obvio que la mente es tan poderosa que si decimos, ok, voy a poner tensa mi rodilla o mi brazo, lo vas a poner. Pero si también dices, lo voy a soltar, se va a soltar. Bueno, y como estamos hablando de pasar la página, pues vamos a hablar realmente de lo que te ayuda en el momento en el que decides pasar la página. Hay una frase que dice que el proceso de toma de decisiones es inherente al conocimiento de información. O sea, esto es grandioso por lo que encierra. Si uno se detiene a escuchar lo que acabo de decir, se están diciendo básicamente, nosotros no conocemos nada. Sin embargo, pensamos que lo hacemos. Y por ende, nos podemos sentar en esa decisión y sentirnos con un poco de seguridad, decir, yo sé que esto va a pasar porque esto y esto. Pero no te abres al conocimiento de información extra que no sabes que no sabes. ¿Sí? Entonces, para abrirte a ese proceso de conocimiento, te tienes que dar la oportunidad de tomar malas decisiones. Igual que tomas las buenas, también abrirte las malas y decir, esto iba a pasar así. Tenía que pasar así y así sucedió. Y eso porque las calificamos. Realmente no hay ni buenas ni malas. Es una experiencia. Es una acción, una situación que nos toca vivir, ¿no? Tal vez, sí es cierto, a veces ves con mayor claridad. Tal vez ves la luz. Tal vez te llega la iluminación. ¿Qué sé yo? Muchas maneras de cómo lo puedes interpretar. Pero te das cuenta, ¿no? De que no era el fin del mundo. Lo que pensabas que era el fin del mundo. Sí, hay muchas de estas decisiones que implican una despedida o, no sé, el término de un trabajo o de una relación del trabajo. Y uno piensa, uy, ¿qué voy a hacer? O ¿por qué tuvo que pasar así? Pero realmente, ¿había alguna otra forma que pasara? O sea, una vez que ya estás fuera de esto que acaba de pasar, ya le diste tiempo para que se controle todo lo que pensabas, todas las emociones ligadas a algo así. ¿Te das cuenta? Esa era la forma que tenía que pasar, o sea. Si ya pasó, fue perfecta con todo y lo que es. Y lo que estás viviendo también es perfecto, ¿no? Por más de que digamos, no, lo pude prevenir, lo pude haber sido diferente, o no debió de haber sido así. Y otra vez nos perdemos, estamos otra vez con la página atrás. Y otra vez estamos desperdiciando la página presente, ¿no? Es como si te vas en la página 258 y te quedas y vas a empezar a leer él y dices, no, a ver, espérate, deja buscar el él en todas las otras páginas anteriores, ¿no? No le hables de páginas al lobo. Sí, es que el lobo se... Estoy imaginando en un libro y mientras más pasan las páginas, así como que más... Se está imaginando una Playboy, es el libro del lobo. Hay que traducir para los que no tienen. El lobo, con él. Su lectura son los artículos de Playboy. Pero es que el lobo dice, con él, Esperanza. ¿Dónde está Esperanza? ¿Dónde está Estrella? ¿Dónde está...? ¿No? No, pues en el table, digo. Con esos nombres. Y Rubí baila así. Se nos va el lobo. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento, dejándote detrás. Fingí ser alguien más y yo. Siete de la noche con 39 minutos y estás escuchando Venus versus Marte. Bueno, Marte versus Lobo Menosos. Tora. Próximamente vamos a tener cámara. Tora. Pues esperemos. Esperemos a ver. Vamos a tener cámara. Pues para hacer los programas, Lobo, para que nos conozcan. Voy a tener que ponerle etiquetas ahora a las botellas. Sí, yo creo que sí. O tal vez nos paguen, quizás. Quizás. Y bueno, estamos hablando de un tema que es pasar la página. ¿Qué nos referimos con esto? Es a tomar decisiones y pasar de eso, poder vivir con la experiencia y seguir en el proceso de la vida de vivir el momento presente. Bueno, por ahí nos dicen ahí, Radio Escucha, que por favor, Lobito, compartas alguna fotito entonces ahí de tu libro, de tus páginas. Le mando el texto. Dice, ¿cómo que Playboy y la filosofía y la literatura? Y dice, bueno, mándenme. Por eso es filosofía y literatura. ¿Cómo así? Pero por eso él no pasa la página. ¿No? Ya quedamos que él se queda en la página. El pasado, ¿no? Y vaya que atorado es la palabra. Pero bueno, sigamos, ¿no? Pasemos página. Es que el Lobito controla todo, ¿no? Sí, pues es que es bueno tenerlo aquí porque alegra el programa, ¿no? Pero ya nos han dicho el programa que, sí, que de repente se mete en temas que no son muy filosóficos. ¿Quién sabe? Tal vez son temas en muy... En otra dimensión. Para la manada del lobo, yo creo que ya ves, a ver, ¿de qué estamos hablando? De los es temas. Dogma. Y es estamos... dogma. Para la manada es dogma lo que digo. Es más, ahorita toda la manada del lobo... ¡Oh, wow, wow, wow, wow! Cada vez que el lobo dice algo, dicen cheers, salud. Vale, van todos al mismo tiempo la cerveza y todo. Así con el movimiento que escuchan que hace el lobo. Así. Limoncito con sal y chilito. Como un ejército de lobos. Ajá. Sí. Ajá. Y bueno, pues me imagino que estarán en el tubo. ¡Yo, ¿no? lobos! Porque digo, ahí es donde lo esperan, ahí en esa cueva que tiene llena de mujeres. ¿Sí? ¡Qué feo suena eso! Pues es poético. Es poético. ¿De qué estamos hablando cuando se refería a un table? Estamos hablando de otra cosa. Bueno, vamos a dar página a esto. Apenas estaba pensando en lunch. ¿Qué? Sí, en algún otro tipo de mesa. La mesa redonda. Como la panzona. Panzona abierta. Dale. Pero bueno, sigamos con el tema. Y pues nos estabas diciendo cómo hay que vivir la vida para mejorar nuestro proceso de aprender de las cosas y no aferrarse de las situaciones que no nos gustan. ¿Cómo lo hacemos para que no haya fricción? Aceptar lo que se está viviendo en totalidad. Hace unas semanas había visto una imagen ahí en Facebook de algo parecido. Perdón, se me está yendo la voz. En esa imagen pues hablaba exactamente de eso, ¿no? De que todo nuestro conflicto, todos nuestros problemas vienen porque estamos haciendo una representación con nuestros pensamientos de que las cosas deberían ser distintas. Entonces, el momento de que pensamos que las cosas deben de ser distintas como las estamos viendo, no viviendo, viendo desde nuestra perspectiva, entonces ya empieza el conflicto en nosotros, ya empieza a haber un problema. Que sí, porque tu jefe tal vez te gritó o te dijo o te pidió algo más y tú ya lo ves como, eso no está en mi totalidad. Entonces viene ahí un problema, viene un conflicto, ¿no? Entonces es curioso, si nosotros dejáramos de ver desde nada más desde este pequeño enfoque y decir, bueno, acepto todo lo que viene. Que viene con el jefe, que viene con tu pareja, que viene con tu familia, que viene con el tráfico, que viene con los niños que te gritan. O sea, aceptar el todo con el todo. Que si traes un malestar, o sea, aceptar ese malestar. Si hay una enfermedad, o sea, vivirla, ¿no? No es de una forma de resignación. Porque a veces, o sea, cuando nos sentimos muy mal, obviamente pensamos que se nos está castigando o que algo hicimos mal para estar viviendo eso, ¿no? Y al momento de hacer eso otra vez estamos rechazando toda esta totalidad que ahí viene. ¿Estás sintiendo algo? O sea, vívelo. ¿Te está doliendo? Vive el dolor. ¿Estás disfrutando? Vive el disfrute. ¿Estás feliz? Vive la felicidad, ¿no? Pero acepta el todo. Si rechazamos un puntito, pues ya. Ya valió. Ahorita te estaba escuchando y dije, oye, qué tan profundo es lo que está diciendo, estoy tan metido que realmente hasta siento que lo estoy escuchando como en estéreo. Así como si trajera. Y de repente me acordé, sí traigo los audífonos. ¡Qué güey! Dije, yo traigo mucha voz, como que me estás escuchando. Dije, oye, qué bien se escucha hoy. Menos, no sé. ¿Será lo que está diciendo? Me está prendiendo el... No sé. Ya la sintonía. Sí, pero está bueno todo lo que dijiste. Pero lo más chistoso es que tiene... Dos sí, eso es lo que me quitó la impresión de que tenía algo en la cabeza, porque siento los que traigo en el cuello. Pero es lo curioso, yo estoy viendo a Marte cuando estaba hablando y sí lo veía muy emocionado, así como, oye, me estoy iluminando, sí, hasta dije, oye, me voy a desmayar. Pensé, oye, me estoy desmayando, porque se sentía así como esas veces que se te empieza a ir todo. En lo último que escuchas es nada más bla, bla, bla. Pero aparte yo pienso que también va. Te mata y todo. Va la comprensión que estás teniendo también. O sea, estás comprendiendo la inclusión. Que muchas veces no la comprendemos porque estamos metidos en el problemita, en esos paréntesis, en esos conflictos que hemos creado, bueno, más bien, en esos pensamientos que nuestra mente le dijo, así no son las cosas, deberían ser distintas, ¿no? Sí, realmente es increíble cuando finalmente, digamos que llegas a un nivel más elevado de conciencia y te puedes salir de tu personaje y ver desde afuera lo que pensabas que eras tú y tu entorno, te puedes dar cuenta que realmente somos uno, ¿no? O sea, que realmente envuelve todo, no hay nada que queda fuera del todo. Entonces puedes aceptar cualquier cosa porque es parte del todo. O sea, sin más, no hay que explicarlo de una forma más, más compleja o con términos más definidos. Simplemente en el momento en el que dejas ir el personaje, dices, bueno, en este momento lo que... Tuvimos aquí una falla, el micrófono se bajó. Se fue. Entonces, repetir yo creo los últimos. No, bueno, pues realmente yo me estaba escuchando, entonces sí, yo. Bueno, sí. Entonces, lo que estaba diciendo es que hay veces en que uno, si llega a un nivel de conciencia más elevada, se puede salir de su personaje. Y desde fuera del personaje poder observar lo mismo. Pero ya no hay el enfoque, ya uno es parte del todo y por ende acepta todo, porque es parte, o sea, no hay nada que quede fuera, no hay nada que sea erróneo desde una perspectiva diferente a lo que yo espero, porque todo puede pasar, porque todo está incluido, nada queda fuera. Y no tengo ningún punto en el que pueda yo chocar o decidir, esto debería de ser así. Exactamente, Marte. Lobo, ¿ya diste vuelta la página ahora sí? ¿Ya estás aquí? Ya estoy aquí. ¿Ya estás leyendo de momento? Gracias por la invitación. Sí, porque el lobo como que sí está muy meditativo, ¿no? También. Sí, es de que de repente me pongo a pensar cosas como... El hecho de que ahora me compré un carro. Porque... El Lamborghini rojo que estaba esperando. ¿Ya? ¿Sí? Porque mi carro ya tenía 16 años con ese carro. Ah, y no es de que sea mal carro, de que... El problema que tenía es de que me daba miedo manejarlo a diferentes estados. Viajar de vacaciones... Y de que o sea, que ya no te sentías seguro. Exactamente. Y luego tenía varios, ¿cómo se llama? Ruidos. Y el estéreo estaba ya viejo. Entonces, así como que dices, ¿sabes qué? Es tiempo para invertir en un nuevo carro. Pero me quedé con el carro que he tenido por años. Y lo que noté es de que todas esas cosas de que me preocupaban, de que tenían el ruido, de que tenían el radio, de que todo eso, no, nada más estaban en mi cabeza. Porque ahora sigo manejando el carro viejo y me siento, me gusta el carro. Sí, no era tan necesario comprar un carro, sino nada más era el hecho de que mi cabeza ya estaba de que, oh, este carro ya tiene estos problemas y tiene estos problemas. Nada más estaban esos problemas en mi cabeza. Entonces, el hecho de pasar página algunas veces es tan mental que lo podemos hacer, pero algunas veces cuesta trabajo, cuesta ver diferente punto de vista, ¿no? Ok. Bueno, pues yo creo que con esto estamos llegando al final. Comenzamos antes. Las personas que tal vez se perdieron la primera parte, recuerden que ahorita la repetición estará a las, ¿qué? ¿A las 9 de la noche? ¿Es a las 9 o es a las 8? A las 8 la primera. No, ahorita terminamos a las 8. A las 9. ¿No? A las 9. Yep. Okay. Yep. Sí, esa falta de práctica se me está yendo, ¿no? Y pues disculpen también, el jueves pasado no tuvimos programa. Todavía no reinicio yo en el programa de la mañana. Esperemos, ya no voy a prometer nada, pero esperemos que ya la próxima semana para comenzar con la nueva programación, ¿no? Me parece muy bien. Y pues algo que quieres decir, Venus o Lobo. ¡Buenas noches! Dice Venus y voltea a ver a Lobo. Sí, dice, es que el Venus... ¡Lobo! Venus te echó todo el programa. Una... La que no iba a hablar. No, que, no iba a hablar. La que no iba a hablar hoy. Nos dejó con la boca cerrada. Y en la totalidad... Ahorita que lo pensó, dije... No creo que tenga nada que agregar porque ya agregó todo. Pues ya lo agregamos. Pero el que sí le faltó como que fue el Lobo. Como que cada vez que se iba a meter nos íbamos al corte. Entonces, Lobo, por favor, toma tus 2 minutos. Ya, ya. De fama. Habla a tus lobas. Diles que dónde te vas a estar presentando. ¿Cómo es el tour del Lobo? ¿No? No, ahorita todavía no. Él tenía pensado de ir a conocer a sus fans en Las Vegas, pero bueno, el COVID pues no se puede. Sí, es difícil. Hay que esperar. Lobitas en pues espera. Sí. Lobitas en espera parece una película, ¿no? Porque podría ser en espera. No. Y para el Lobo, imagínate. Sacándose como que ya no. Debe estar el lobo como el de la película de Hotel Transilvania, donde están los lobos que tienen un chorro de lobitos. No, ya no. Y de repente sale el alien. ¿Conoces esa película? No. ¿Spaceballs? No. Sí, que es una parodia de Star Wars, pero en ese momento le están haciendo parodia a Alien. Y están en un comedero, en una cafetería. Y de repente el güey empieza... ¡No, otra vez! ¡No! Y de repente sale un alien Y el alien se pone a bailar. Bueno, pues... Y con eso ahora sí cerramos el programa. Los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvieron escuchando su programa... ¡Venus versus Marte! ¡Hasta la próxima!